Pardos en la noche, callejones sin luz y músicos borrachos, guitarristas de blues, las luces de neón, el humo de los clubs y las chicas que esperan eternamente al autobús, un autobús que nunca llega para llevarlas al otro lado de la frontera, a un país donde poder vivir sin tener que vender su vida, donde tal vez ser feliz. Todo empieza siempre como un juego, todo acaba siempre en un drama, y lo peor de todo es que creo que si volviera a empezar no cambiaría nada, no cambiaría nada si volviera a empezar. No cambiaría nada si volviera a empezar. No cambiaría nada si volviera a empezar. No cambiaría nada si volviera a empezar. Es que yo soy cada error que cometí por el camino, cada golpe, cada cicatriz que se topó conmigo. Mi fracaso es mi carta de presentación, mejores que las del mejor perdedor, y mi trabajo solo rinde cuentas si lo hay ante Dios. Soy y siempre he sido mi mayor admirador, y aunque me salga chepa de mirarme el ombligo, de tanto fumar tenga el corazón podrido, aún tengo esa mirada que se clava como las llamas desafiando a un destino que dicen que siempre gana. Está por ver si volviera a empezar. No cambiaría nada, creo que si volviera a empezar. No cambiaría nada, y aunque me arrepienta y algo haya aprendido, sé que yo soy cada error que cometí por el camino si volviera a empezar.